Bueno, creo que es interesante entenderlo y empezar a analizarlo a partir de comprender que la Argentina no es un caso aislado en el mundo el que está discutiendo esto. Ese fue uno de nuestros disparadores a la hora de empezar a pensar... Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Ese fue justamente uno de nuestros disparadores a la hora de empezar a pensar este informe y entenderlo a partir de las distintas discusiones que se están desarrollando en América del Sur y Europa principalmente. Me parece importante entender esto, entonces, que la Argentina no es un caso aislado, no somos los únicos que lo están discutiendo, sino que en América del Sur, por ejemplo, hay casos y discusiones en casi todos los países, y que en Europa, países que están siendo fuertemente golpeados por la crisis sanitaria y económica del coronavirus, como puede ser Italia y España, también están empezando a discutir, o por lo menos tienen propuestas de estas características para grabar la riqueza de las personas justamente más adineradas. Uh-huh. Y el perfil de la discusión, a partir de los reflejos que ustedes tomaron en Europa, América Latina y demás, ¿es similar al que se da en la Argentina, digamos? Aquellos que están en contra de esto, en el resto de los países plantean lo mismo, digamos. Sí, sí. La Argentina tiene una característica que pocos casos tienen, que es el oficialismo que impulsa el proyecto. Ajá. Esto no pasa en la mayoría de los casos. El único caso donde pasa algo similar es Rusia, donde el que impulsa el proyecto es Vladimir Putin, pero es un proyecto distinto, no es como el de la Argentina. Rusia, por lo menos Putin en su discurso de fines de marzo, lo que dijo es que va a grabar los intereses de los depósitos bancarios que superen el millón de rublos, que ese es un proyecto distinto al al argentino. Pero, por ejemplo, en América del Sur, bueno, Argentina sí es el único gobierno y el único oficialismo que lo impulsa, que lo que demuestra en el fondo también es que cómo ha variado la actualidad política del continente, ¿no? Claro. Las distintas fuerzas que están impulsando esto en el continente son el Partido de los Trabajadores y la Izquierda en Brasil, el correísmo en Ecuador, el Movimiento al Socialismo en Bolivia, el Frente Guasú de Fernando Lugo en Paraguay, el Partido Comunista y la Izquierda en Chile, que eran los gobiernos con los que coincidió, bueno, la Argentina hace unos años en la década progresista continental. Por lo tanto, este proyecto demuestra a la Argentina, a la vez, por un lado, podemos decir casi aislada, porque es el único gobierno que lo impulsa, pero a la vez dándole un impulso a las oposiciones del continente para tomar estas medidas también. Uh-huh. En este plano, ¿qué, si lo podemos resumir, por supuesto, y ni hablar aprovechándote a vos y sacándote jugo en el buen sentido, porque sos colega, entonces también podés, aquel que está del otro lado, explicárselo de una manera no tan técnica, como lo puede llegar a ser, digamos, un técnico justamente económico. ¿En qué consiste este proyecto que impulsa el Frente de Todos en la Argentina a través del diputado Kirchner, Máximo Kirchner? Bueno, estamos a la espera todavía del proyecto final, por lo menos que se conozcan los detalles, pero lo que se propone es crear un impuesto sobre las grandes fortunas que tienen las personas más ricas del país. Por fortuna se entienden los dineros y la riqueza que han logrado acumular durante todos estos años, para justamente gravarlos con un impuesto que se está discutiendo. Nosotros en el informe hablamos de un supuesto del 1,5 que permitiría, bueno, justamente grabar estas riquezas, que estamos hablando de, en algunos casos, millones de dólares. Por lo tanto, son riquezas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, Paraguay, que es otro caso que impulsa el proyecto este, es un país que, por ejemplo, propone un impuesto del 1% sobre las fortunas de más de 10 millones de dólares. Es una medida que afectaría solo a 90 familias, por ejemplo. Claro. Nosotros en Argentina estamos hablando de millonarios mucho más grandes que los de Paraguay, por ejemplo. Por lo tanto, es un impuesto también mucho más importante. Lo que se busca justamente es eso, gravar, bueno, entonces, las fortunas de las personas físicas o jurídicas, acá también ingresan empresas, que podrían, entonces, ser gravadas para, como dice el presidente Alberto Fernández, ganar un poco menos y poder, y entonces de esta manera sustentar e intentar mitigar el impacto de lo que va a ser la crisis sanitaria y la crisis económica que se avecina para todo el mundo, no solo para la Argentina ni el continente americano. El resumen de todo esto es, ¿le llegó la hora de ganar menos de aquel famoso domingo a la noche? Y es muy sí, es, sí, la verdad que sí, es lo que busca el proyecto, porque no es no es una nacionalización, no es una estatización, nada por el estilo, está muy lejos de ser eso. La verdad que es un impuesto progresivo, que va a tener en cuenta las distintas fortunas, eso es lo que va a tener de diferencia con un impuesto regresivo, que es el mismo para todos. Bueno, este va a ser progresivo, que va a tener en cuenta justamente estas diferencias, y lo que busca, bueno, es eso, que los que más ganan, ganen un poco menos, para aquellos que directamente ganan muy poco, puedan vivir un poco mejor o sufran un poco menos la crisis sanitaria y económica que se avecina. Que es un debate también que está surgiendo en distintas partes del mundo, no solo en la Argentina, y es un debate que viene incluso desde antes de la pandemia. Nosotros quizás lo vemos en Estados Unidos con las propuestas de Bernie Sanders, el senador demócrata, que proponía, bueno, crear un impuesto sobre los multimillonarios estadounidenses, porque el siglo XXI es conocido hasta el momento como el siglo de las desigualdades. Los que tienen más cada vez tienen más, y los que tienen menos cada vez tienen menos, y las diferencias son abismales entre los dos sectores. Por lo tanto, hay distintos economistas, hay distintas personas que están empezando a tomar en cuenta estas discusiones y a impulsar estos proyectos, justamente para que aquellos que mantienen paguen un poco más de acuerdo a sus capacidades, y aquellos que no tienen puedan vivir un poco mejor. ¿A cuántas personas físicas o empresas incluiría este impuesto en la Argentina? ¿Hay más o menos un parámetro de eso? No de forma oficial, pero nosotros hicimos un supuesto de un impuesto, por ejemplo, del 1,5 sobre las fortunas de las 50 personas más ricas del país. Las 50, el impuesto sería más grande incluso, pero sobre las 50 personas más ricas del país, la Argentina podría recaudar alrededor de 55 mil millones de pesos. Es un número que permite, por ejemplo, sustentar el 70% del ingreso familiar de emergencia, el famoso IFE, que se ha impulsado en las últimas semanas para aquellos trabajadores autónomos que han visto cortados sus ingresos por el confinamiento social. Por lo tanto, es un impuesto que podría permitirle al Estado grandes capacidades económicas y tener una liquidez monetaria también importante para que la cadena de compra y la cadena de valores en el mercado argentino no se corte. Es impactante cuando lo planteás al aire, ¿eh? Sí, no, es un número alto, con un impuesto no tan alto, digamos. Por ejemplo, eso es algo que ocurre también en Europa. Nosotros en el informe hablamos de un informe que hicieron tres economistas en la Unión Europea, dos franceses y un británico, que proponen un impuesto sobre el 1% más rico de la Unión Europea, y según ese impuesto se podría recaudar el 1% del PBI de la Unión Europea por año, solo con ese impuesto. Que la verdad es el presupuesto de la Unión Europea es millonario, y se podría encontrar el 1% apenas con ese impuesto. La verdad que los distintos análisis que hacen las distintas fuerzas que impulsan esto, a través de, bueno, cuáles serían los resultados, y normalmente se llega a ese número, al 1% del PBI, en algunos casos más, quizás en algunos casos menos, pero sí lo que se logra es determinar y alcanzar una importante masa de dinero para destinarla a, bueno, como decíamos, intentar mitigar el impacto de la pandemia. Tengo dos o tres temas, aprovechándote justamente tu formación y en este caso tu desarrollo como comunicador y periodista en torno a la política internacional, que me gustaría consultarte. Primero, es una pregunta amplia, pero me gustaría después entrar en otro tema puntual, por eso te la tengo que hacer. ¿Con qué mundo nos encontraremos post-pandemia? Bueno, creo que esa es la pregunta que está en debate, por lo menos lo que nos la pregunta que nos hacemos, lo que nos dedicamos justamente a estos temas, estamos hablando justamente de esto, porque creo que hay una tendencia muy clara, que en realidad es una tendencia que se está acelerando, es una tendencia que ya venía existiendo en el mundo, y es que Estados Unidos pierde poder y China cada vez adquiere más poder en las relaciones internacionales en el mundo. Hoy en día hay dos grandes superpotencias en la Tierra, una es Estados Unidos, la otra es China, se están disputando el poder por ver cuál es la más importante, cuál adquiere mayores cuotas de poder. Creo que la pandemia lo que está dejando en evidencia es una aceleración justamente de esta transición de poder de Occidente a Oriente. Mientras Estados Unidos tiene casi 1 millón de infectados y es el país con más muertos de todo el planeta, China logró controlar la pandemia a su manera, con muchas críticas que por parte de la comunidad internacional, pero lo ha logrado hacer. Y mientras Estados Unidos se dedica hacia los problemas que tiene fronteras adentro, China ha logrado enviar ayuda humanitaria a cerca de 80 países. Algo que le va a permitir, bueno, catalogarse y mostrarse como la vencedora de esta pandemia para, bueno, como decíamos, adquirir más cuotas de poder cuando todo esto pase. Y vos imaginás, de acuerdo a la información, al análisis a los que llegás a partir de esa información, que en un circuito comercial, por supuesto en el corto y, por qué no, mediano plazo, Argentina empiece a tejer relaciones un tanto más fuertes en torno a China, justamente digo en esto de tomar posicionamiento internacional, donde podría llegar a recostar sus relaciones nuestro país. Sí, creo que la Argentina viene en ese camino hace unos cuantos años. Creo que el gobierno de Cristina Kirchner en ese sentido trabajó de forma muy cercana con China. Además, se llegó a firmar el acuerdo de la asociación estratégica, que es un término que le da como un plus a la relación bilateral. América Latina, no solo Argentina, América Latina tuvo durante los últimos años quizás dos etapas muy marcadas. Durante la década progresista, un acercamiento hacia Rusia y China, que se evidenció, bueno, con acuerdos comerciales, con visitas de los mandatarios a sus respectivos países, con la llegada acá de Vladimir Putin, de Xi Jinping. Y durante los últimos años, cuando la década progresista terminó, podemos decir, un acercamiento nuevamente hacia los Estados Unidos, con presidentes que volvieron a visitar la Casa Blanca. Y por lo menos ahora en Argentina, a quizás contramano de lo que está ocurriendo a nivel continental o a nivel regional, sí un distanciamiento inteligente, podemos decir, de Estados Unidos en política exterior, pero siempre teniendo en cuenta que la política exterior justamente de la Argentina está muy coaccionada por la deuda externa que tiene el país y por el rol y la importancia que tiene los Estados Unidos en esa deuda externa. Por lo tanto, las relaciones internacionales y los posicionamientos de la Argentina se ven acotados también por eso. Claro, tiene que ser muy cuidadoso en las formas. Lo podemos pensar como un equilibrio constante el que intenta mostrar la Argentina en política exterior, de acercarse a los Estados Unidos en algunos casos, alejarse cuando es necesario. Por ejemplo, ahora cuando Donald Trump anunció que va a dejar de financiar a la Organización Mundial de la Salud, la Argentina sacó un comunicado firmado junto a otros países como Alemania, Francia, países europeos, China, criticando la medida y anunciando que es momento de sustentar estas organizaciones multilaterales, pero siempre dejando la puerta abierta para una visita a la Casa Blanca. Cuando Alberto Fernández visitó México, se especuló en un momento con una visita a Houston, una visita express. Al final no ocurrió, pero ahí hay un equilibrio entre acercarse y alejarse de los Estados Unidos constante, siempre atravesado por la deuda externa. Vulgar la pregunta, pero quiero ir al directo y al hueso para que nos puedas aclarar esto. Y como se dice muchas veces en política, viste que se dice, qué sé yo, Pedrito. No es Pedrito, en realidad Pedrito es tal, Pedrito es Gonzalito. En este caso, ¿China es Rusia, Rusia es China o estamos hablando de situaciones completamente distintas? No, son dos países distintos. Son dos países cercanos, que tienen buenas relaciones, que encuentran un trabajo en conjunto en la oposición a los Estados Unidos, digamos. Vladimir Putin y Xi Jinping son líderes, en algunos casos muy similares, fuertes, muy personalistas, que han logrado sacar a sus países de algunas situaciones complejas. Putin se lo analiza como la persona que logró retornarle el orgullo a Rusia luego de la caída de la Unión Soviética. Xi Jinping es el líder más importante de la historia de China desde la muerte de Mao Zedong, luego de la Revolución Cultural. son líderes en ese sentido muy cercanos, pero son países a la vez distintos. China es más poderosa que Rusia a nivel económico. China tiene una política exterior mucho más planificada a largo plazo para ir tomando cuotas de poder. Y además, lo que es más importante también, China tiene una economía mucho más poderosa que la rusa, que en estos momentos está sufriendo la caída del precio del petróleo, que sufre las sanciones por parte de Occidente y de los Estados Unidos. Y China, al mismo tiempo, se ha convertido en el principal socio comercial de todo el continente africano y de casi todos los países del continente americano. En una clara disputa ahí también de poder nuevamente con los Estados Unidos. Por lo tanto, son países cercanos, en algunos casos actúan como aliados, no dejan de tener sus rispideces, particularmente de forma bilateral, pero que trabajan en forma conjunta para un mundo más multipolar, digamos, en el que Estados Unidos tenga menos poder. ¿Los une su diferencia de Estados Unidos, digamos? Pues sí, se puede decir así, para justamente, uno puede, esto se ha visto quizás en votaciones en la ONU o en prácticas multilaterales o en ejercicios conjuntos que han llevado a cabo ambos países, intentando socavar el poder de los Estados Unidos, y más en estos momentos donde podemos decir que el poder de Washington se está socavando solo por el presidente Donald Trump. El famoso lema de su campaña, Make America Great Again, o el America First, es decir, primero América, le está costando cuotas de poder a los Estados Unidos a nivel internacional, y en esas cuotas, bueno, está China, aparece Rusia, aparecen otros países, y un ejemplo de eso fue la propia decisión que te mencionaba recién, de dejar de financiar a la Organización Mundial de la Salud. Trump lo anunció un martes, a los pocos días China salió y dijo, bueno, nosotros vamos a financiar 30 millones de dólares por año, como diciendo, bueno, si Estados Unidos se retira, China siempre está presente. Estamos dialogando con el periodista de política internacional y coautor del informe del CEPA, por el cual lo convocamos, a Lucio Garriga Olmo. Esto del impuesto a las ganancias, me vuelvo para la región, lo pone Argentina nuevamente, y no sé si esto es estratégico, justamente forma parte de un contexto y el contexto lo impulsa a quedar al frente de una iniciativa, independientemente de los tiempos políticos en la región, de que nuevamente el progresismo tome impulso, y esto que se está viendo en la Argentina con un oficialismo impulsando el impuesto a las ganancias, digo, para resumirlo de alguna manera, o a las grandes fortunas, lo pone nuevamente a Argentina como punto de referencia para el impulso y la llegada de más gobiernos progresistas, o es un tanto disparatado lo mío. No, puede ser pensado así también. La verdad que Argentina en este momento tiene toma la punta de la lanza, y pues una situación para aprovechar, por supuesto, para sus propios beneficios, claro. La Argentina, la diferencia que tiene con las otras fuerzas progresistas del continente es obvia, pero es muy importante, es la única que es gobierno. Es lo que le ocurría a Alberto Fernández, lo que le ocurre a Alberto Fernández en el Grupo de Puebla, que donde se reúnen distintos líderes progresistas, donde la Argentina tiene que tener cuidado, porque es el único que tiene cuotas de poder real. El PT no es gobierno, Rafael Correa no es gobierno, por lo tanto la Argentina ahí sí tiene una punta de lanza que lidera y que puede ayudarla a conquistar ciertos intereses propios en beneficio, por supuesto, de la Argentina y del continente. Por eso la aprobación del impuesto a las grandes fortunas para la Argentina no solo sería una medida para sanear la crisis económica que se avecina para el continente y del país, sino que sería el primer caso del continente, lo que le daría a Argentina también un liderazgo importante en ese sentido. Y esto seguramente, te pido la información que manejás, el nivel de análisis, por supuesto, que claramente queda en evidencia que tenés, pero ¿qué observación haces al respecto? ¿Es viable, es factible que esto salga, o en realidad va a haber nichos muy fuertes de poder que van a intentar impedirlo? Bueno, creo que sin duda va a haber muchos nichos de poder, muchas cuotas de poder que van a entrar en juego con este impuesto y que van a hacer todo lo posible para que no se apruebe. Creo que esto ya quedó en evidencia con algunas declaraciones de líderes políticos, ¿no?, de la Argentina. Creo que recaerá en el propio gobierno y en el propio interés de avanzar o no con este proyecto. Por supuesto que va a tener que recurrir a alianzas en el Congreso principalmente para lograrlo. Yo creo que va a ser difícil aprobarlo, no imposible, pero por supuesto que se van a suscitar enfrentamientos políticos y choques y discusiones, como ha ocurrido en distintos países, como ocurre y como seguirá ocurriendo. En ese sentido me parece Italia es un caso paradigmático, porque la propuesta ya recibió el rechazo de la mayoría de los partidos políticos, y además ya recibió el rechazo de las empresas del norte italiano, que es la región más rica del país y una de las regiones más ricas de la Unión Europea, y que son las mismas empresas que presionaron al gobierno de Giuseppe Conte para no cerrar durante la cuarentena, y que provocaron, por esta medida justamente, que el norte sea la región más azotada por la pandemia y que Italia sea uno de los países más golpeados por el coronavirus. Por lo tanto, esas empresas que en Italia por ahora parecen lograr que el proyecto no se debata y no se apruebe, bueno, en Argentina también puede llegar a jugar sus cuotas de poder en ese sentido, y estará en el gobierno y en sus capacidades y en sus intereses políticos y económicos llegar hasta el fondo para aprobarlo.